dicen que soy un borracho, que vivo perdido, pues tendré por qué llorar mi dolor. Pues no saben la inmensa amargura que va destrozando mi fiel corazón. Pues no saben la inmensa amargura que va destrozando mi fiel corazón. Para el mundo nada represento, la culpa de que lloré mi dolor. Pues la tiene la vil traicionera que fue destrozando mi fiel corazón. Pues la tiene la vil traicionera que fue destrozando mi fiel corazón. Condenado ya estoy para siempre a vivir en la parra y el mundo me llama cobarde, señor. Pues no saben la pena que siento adentro, muy dentro de mi corazón. Pues no saben la pena que siento adentro, muy dentro de mi corazón. Que murmure este mundo cobarde, pues no han de curar mi inmenso dolor. Solo pido a Dios el reposo y el mundo que diga para él nada soy. Solo pido a Dios el reposo y el mundo que diga para él nada soy. Solo pido a Dios el reposo y el mundo que diga para él nada soy.